Buenos días, compañera. Buenos días a todos. Habla Aguanita Zamora de la hora Purépecha. Reina, ¿cómo estamos ahora esta mañanita? Sí, buenos días. Pues bien, Aguanita, aquí empezando el Noticiero Popular. Y hoy es viernes 18 del 2017. Claro que sí. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Y vamos a empezar el Noticiero Popular ahora esta mañanita, esperando que todos se encuentren en casita bien y los que están trabajando, pues deseándoles mucho ánimo y el mejor el de los días, que se la pasen bonito. Y como, por supuesto, escuchando las primeras noticias que están al día. Vamos, compañera, con un noticiero. Sí, pues pues sí, vamos a empezar aquí las noticias, y pues, claro, nos gustaría empezar con lo último que está pasando. Claro que sí, vamos a empezar con una noticia que es muy, muy, trágico y estamos tristes lo que pasó. Bueno, vamos a ir con este atentado en Barcelona, 13 muertos, 2 detenidos. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Barcelona y pues lo sentimos, todo lo que está pasando. La nota dice por La Jornada, es el periódico La Jornada, dice atentado en Barcelona, 13 muertos, 2 detenidos. Dice Barcelona, una camioneta blanca conducida por 2 personas realizó un atropello múltiple e intencionado en céntrica vía de las Ramblas en Barcelona, dejando saldo de al menos 13 personas muertas, entre ellos 5 niños y 90 heridos, algunos de ellos graves. Podemos confirmar que hay 13 muertos y más de 50 heridos. Escrito en Twitter, Joaquín Forn, consejero del interior del gobierno de Cataluña. Más tarde, fuentes policiales indicaron que los heridos llegaban a 90. Al atentado de Barcelona dejó víctimas de al menos 18 nacionalidades entre fallecidos y heridos, informó este viernes la Agencia Española de Protección Civil. Las autoridades detallaron que hay ciudadanos de Alemania, Argentina, Australia, China, Bélgica, Cuba, Francia, España, Holanda, Hungría, Perú, Rumanía, Irlanda, Grecia, Macedonia, Italia y Venezuela, entre otros, sin especificar si se trataba de heridos o de fallecidos. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, informó además que había 2 detenidos. Uno de ellos fue identificado como Dries Orcavir, de nacionalidad francesa, con residencia en Marsella y de origen magrebí. Uno de los actores materiales fue abatido cuando huyó de un control de seguridad en un vehículo, un Focus rojo, con el que atropelló a un agente municipal. De acuerdo con los informes policiales, de inmediato no se proporcionó su identidad. Y eso es lo que está pasando en Barcelona y está, pues, el mundo triste, lo que está ocurriendo. Es muy lamentable el hecho de lo que está pasando, ya que pues había de diferentes nacionalidades. Es triste lo que pasó y pues así está, la gente está de luto, el mundo está de luto, compañera, con esta tragedia que pasó en Barcelona. Sí, pues así es, pues hay heridos y hay personas muertas y pues así es. Bueno, pasamos a más noticias. Pasamos con Reina. Adelante, compañera, con más noticias. Sí, pues a ver, nos vamos con otra noticia que nos mandaron y esta, nos las mandaron de Infodefensa. Y esta noticia es de El Salvador y dice: El Salvador espera recibir 4 helicópteros UH-1H donados por Taiwán. Defensa gestionada los fondos para su traslado. La Fuerza Aérea Salvadoreña opera varios helicópteros UH-1H. El El ministro de la Defensa del Salvador, general de división David Munguía Pérez, gestiona con el Congreso fondos por $2 millones para trasladar 4 helicópteros Bell UH-1H, valorados en casi $20 millones, donados por Taiwán de no responder a corto plazo acerca del donativo. Esto podría ser redireccionado a Honduras. Munguía indicó que ha iniciado gestiones con los diputados de las distintas fracciones legislativas para que puedan aprobar dichos fondos para transportar los 4 helicópteros a El Salvador. Estamos a la espera de ayuda internacional para obtener helicópteros que fortalezcan el equipamiento de la institución, dijo el ministro Munguía Pérez en la Asamblea Legislativa, luego de rendir su informe de labores de 3 años de gestión. Según el general Munguía Pérez, las aeronaves son necesarias para el trabajo social y el combate al crimen. El ministro de la Defensa señaló, además, que sería una gran pérdida para la Fuerza Armada y el país no aprovechar 4 helicópteros donados por el gobierno de Taiwán. Los helicópteros con que cuenta la defensa en la actualidad, solo el año pasado fueron utilizados para sofocar más de 150 incendios para ayudar a evacuar en periodos lluviosos y patrullajes en fechas festivas, aseguró Munguía. Tiene un costo aproximado de $20 millones y por un poco más de $2 millones los podemos ir a recoger a Taiwán y ponerlos en marcha aquí en el país, agregó. Y pues ahí les vamos a dejar la nota en la página de la radio. Y pues, ¿qué le parece a Juanita si vamos con un poco de música? Claro que sí, vamos a ir con dos piezas musicales muy bonitas, esperando que sea de su agrado y para que pues estén animándose esta mañanita, ya que está poquito nublado, pero está bonito el día, ya que estuvo el clima muy fuerte, había mucho sol y de repente cambio de clima. Está en el sur de California, aquí en el condado de Orange, amaneció nublado ahora. Pero bueno, vamos a ponerle música poquito y regresamos con más noticias de aquí del Noticiero Popular y vamos a escuchar. Buenos días, pues sí, regresamos aquí a su noticiero popular. Y hoy es viernes 18 de agosto del 2017. Aguanita, ¿cómo estamos ya? Claro que sí, ya estamos de regreso aquí en el noticiero popular. Les habla Aguanita Zamora de La Hora Purépecha. Ya son las 8 de la mañana con 44 minutos y esperando que estén pasándosela bien. Esta mañanita tenemos más noticias y vamos a ir con uno más aquí en el Noticiero Popular en Radio Santana en el Condado de Orange. Adelante, compañera. Sí, pues vamos a leer aquí una nota que nos mandaron y que está muy interesante. Es algo que va a pasar el 21 de agosto del 2017. Es acerca del eclipse solar, que pues todos queremos ver, a ver qué pasa. Y dice, el eclipse solar podrá verse desde El Salvador, pero se va a mirar en todo el mundo, es lo que están diciendo las noticias, y pues hay que esperar a ver qué pasa. Y dice, este es el cuarto y último eclipse que ocurrirá en el país este año de acuerdo con el almanaque marino astronómico. Regresamos aquí a su noticiero popular. Y hoy es ocurrirá en el país este año. De agosto del 2017. Juanita, ¿cómo estamos ya? Emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El fenómeno iniciará a las 11:41 de la mañana, tendrá su punto máximo a las 12:58 de la tarde y finalizará a las 2:09 siempre de la tarde. Se podrá apreciar en todo el mundo si el cielo está despejado. Aunque el eclipse se verá en todo el planeta, será en Estados Unidos donde podrán disfrutar del efecto total de este fenómeno, es decir, el sol se oscurecerá por completo, similar a lo que ocurrió en julio de 1991 en nuestro país. La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio NASA informó que en el momento del eclipse, el 21 de agosto del 2017, la Tierra estará a 151.4 millones de kilómetros del Sol y la Luna estará ubicada a 365.649 kilómetros de la superficie de la Tierra. El MARN advirtió seguir las indicaciones que emitan las entidades correspondientes a fin de disfrutar del fenómeno sin ocasionar daños en la salud. Y pues esperemos a ver qué pasa este 21 de agosto, porque pues esto no pasa todos los días, Aguanita, y hay que estar al pendiente. Yo quiero claro mirar ese fenómeno. Claro que no. Creo que están pronosticando que hasta 90 años más ocurrirá otra vez. Así que no creo que alcancemos a mirar. A lo mejor nuestros tataranietos lo lleguen a mirar. Mientras este 21 de agosto hay que disfrutarlo. Y mientras mito o no sé, pero tienen que... mito, sí. Tienen que ponerse algo rojo, señoras embarazadas, niños, animalitos, sí. A plantas que son muy que son muy delicados. Sí, pues tal vez a lo mejor es un mito, pero sí hay que estar al pendiente, saber qué pasa el 21. Es mito. Así que hay que ponernos algo rojo. No se asusten, no se asusten. Hay que ponernos algo rojo y pues claro. Ah, por supuesto, y por qué no estar al pendiente de lo que esté pasando con el bello eclipse que va a pasar, porque claro, no lo vamos a volver a ver, nosotros ya no, así que tenemos que estar muy al pendiente de esto. Sí, no hay que dormir, hay que disfrutarlo, a ver qué pasa. Claro, vamos a estar muy al pendiente de lo que esté pasando. Y gente bonita, pues aprovechen, compren sus lentes especiales. No se atrevan a mirarlo con unos lentes solares, ya que pues va a dañar a la pupila de los ojos. Así que usen los lentes adecuados para que no vayan a dañarse los ojos. Bueno, vamos a ir con una muy bonita melodía, que es con Lila Downs, y se llama La Llorona. ¿Qué le parece, compañera? Sí, vamos a ver, vamos a escucharla. Buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular y aquí tenemos más noticias a Juanita. Claro que sí, ya estamos aquí de regreso en el noticiero popular, aquí en Radio Santana, en el condado de Orange. Esta mañanita son las 8 de la mañana con 55 minutos y vamos a ir con más noticias. Compañera Reina, adelante. Sí, pues aquí tenemos otra nota que nos mandaron y pues esta es de Venezuela. A ver, vamos a ver qué está pasando allá en Venezuela. Y dice, el Supremo venezolano ordena tener al esposo de Ortega por corrupción. Al esposo. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó última hora del miércoles la detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal general Luisa Ortega. El Ministerio Público acusa a Ferrer de formar parte de una trama que habría utilizado la fiscalía para lucrarse mediante la extorsión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Declara procedente de la detención del ciudadano diputado Germán Darío Ferrer. Se lee en la sentencia que da esta forma luz verde a la solicitud de detención, cursada por el nuevo fiscal general Tarek Saab. El tribunal establece que Ferrer no tiene derecho al antejuicio de mérito que debe preceder la apertura de procesos a altos cargos al tratarse de un caso de delitos en flagrancia, lo que permite a la justicia saltarse este paso establecido para evaluar si existen motivos para enjuiciar a esas figuras públicas. La fiscalía decide tener en su poder documentos originales firmados por Ferrer y otros acusados que demostrarían que abrieron varias cuentas en Bahamas, donde tenían hasta 6 millones de dólares. Ferrer es uno de los antiguos diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, que rompieron con el presidente Nicolás Maduro y montaron un grupo parlamentario propio en la Cámara Legislativa venezolana. Y pues hasta ahí termina esta nota de lo que está pasando con el esposo de la fiscal Luisa Ortega. Y ¿tiene por ahí otra noticia, Juanita? Claro que sí. Bueno, vamos a ir con más noticia. Aquí tenemos una noticia más de Informémonos, de Desinformémonos. Periodismo de abajo. Bueno, vamos a leer esta nota que dice, incursiona nuevamente la gendarmería en comunidad mapuche de Cuxamén. Dice, Argentina, cuando se cumple 15 días de la desaparición de Santiago Maldonado en la represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche Pub de Cuxamén en la provincia de Chubut, el juez Guido Otranto realizó un nuevo cateo donde fue visto el joven por última vez. La incursión del 16 de agosto desplegó unidades que aparecían una ocupación militar. Había dos mujeres mapuche solos haciéndose cargo de unos 200 o 300 integrantes de las Fuerzas Armadas que habían desbordado. Todo tenían armas de guerra y equipamientos militares sofisticados. Parecía Medio Oriente, señaló. En simultáneo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó en el Senado para responder preguntas sobre el caso. El juez Guido Oranto se presentó la mañana de 16 de agosto con 4 fuerzas policiales diferentes y peritos para rastrear de nuevo la comunidad Julio Zaqueda de la Asamblea Popular de Derechos Humanos, APDH regional y vecino del lugar. Estuvo presente en el allanamiento. Huele cigarro. Fuimos a la, bueno, continuamos del lugar, estuvo presente en el fallecimiento. Fuimos al pool of dirigentes Pamuche que pidieron los llevaremos, pero a ellos no los dejaron ingresar. Relata Zaqueda, a nosotros sí por ser parte del habeas corpus, según relató la revista Cítrica, tampoco dejaron avanzar a la prensa que se acercó a cubrir el rastreo. Al contrario, los terminaron siendo filmados, fueron los periodistas. Bueno, esto es lo que está pasando en Argentina a los 15 días que se cumple de la desaparición de Santiago Maldonado, de la depresión de la Gendarmería Nacional. Esto es lo que está pasando alrededor del mundo. Vamos a ir con un poquito más de música, compañera. Sí. Vamos con música, a ver. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a ir con una pieza más. Y esto es Calle 13, La Perla. Buenos días, pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular y hoy es viernes 18 de agosto del 2017 y pues aquí ya bien despiertos, Juanita. Claro que sí, hoy es viernes 18 de agosto, son las 9 de la mañana con 6 minutos y empezamos ahora con las noticias de México, lo que está pasando alrededor en México. Vamos a ir con una noticia que es de Guerrero. Es de Desinformémonos, periodismo abajo, dice pueblos Monza, Ñonza, pueblos Ñonza defienden recursos naturales frente despojo en Guerrero. Dice Ciudad de México, Desinformémonos. Dice, ante la explotación de los bienes naturales, el saqueo, dice, el saqueo de aguas y materiales, material, petróleo, comunidades, New Enquen, Yonda se organizaron para proteger su entorno de la presente. Presidenta municipal de Xochitlahuaca, Guerrero, Acedet Rocha Ramírez, quien en contubernio con su hijo Jonathan Torres Rocha lucran políticamente con los recursos de cara a las campañas electorales de 2018, afirmaron los pueblos originarios de defensa del ecosistema y sus reservas. La presidenta de Xochitlahuaca pretende despojar a sus manantiales con engaños al núcleo agrario de Rancho del Cura para poder llevar agua a sus allegados en las tierras comunales de Cosoyoapan, por lo que ejidatarios, habitantes y vecinos decidieron defender sus bienes de los intentos de abuso. Durante una asamblea el 10 de agosto, habitantes de la localidad acordaron revocar el acuerdo del pasado 25 de septiembre, firmado ilegalmente por el presidente del comisionado ejidal, el comisionado municipal y la presidenta municipal de Xochitlahuaca por no ser informados de las generalidades y particularidades de la obra Sistema Múltiple de Agua Potable para Guadalupe Victoria y diversas localidades. Dicho acuerdo no cuenta con la autorización de la Asamblea General, aseguraron en un comunicado los pueblos originarios. Las autoridades comunitarias denunciaron los engaños de Rocha Ramírez, quien prometió la construcción de obras en la comunidad a cambio de obtener el más amplio permiso y autorización para extraer y trasladar aguas hasta varias comunidades de la zona de Cosoyoapan. Los integrantes de los pueblos originarios en defensa del ecosistema y sus reservas acusaron que se ha buscado a los posesionarios de los diferentes terrenos que pasaron por alto a la autorización para el uso aprovechamiento de aguas por parte de Rocha Ramírez. La comunidad de Arroyo Gente dentro de este municipio bloqueó los caminos para evitar que carros de volteo, propiedad de hijo de la presidenta municipal de Xochitlahuac, continuaran con la extracción de grava y arena de río. Con engaños, la presidenta les ofreció la realización de una obra pavimentación en una calle a cambio de extraer dichos materiales, Petróleos señaló la comunidad. A principios del año se impidió el paso a camiones de volteo utilizados para la extracción de materiales en el río Santa Catarina debido a las excavaciones eran profundas e implicaban un riesgo a la vida de las personas de la comunidad. Además, la población exigió a la presidenta que se detuviera, pero en respuesta agredió a los habitantes con jaloneos y amenazas, explicaron. La comisión que defiende al río Indacue Yonda ha denunciado en foros, asambleas, medios de comunicación e incluso frente al relator de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos al agua potable y saneamiento en la comunidad. Denunciaron que los políticos, déspotas y caciques reaccionan con violencia cuando los pueblos y comunidades se organizan en defensa de la vida. E hicieron responsable a la presidenta municipal de Xochitlahuaca por la integridad de las comunidades que intentan detener por la vía de los hechos la explotación de materiales petróleos, así como el despojo de arroyos y manantiales. Los pueblos de Ninencue Ñonda continúan con la lucha para detener la explotación y despojo de aguas, bosques y selvas por parte del gobierno federal, municipal y estatal de Guerrero. Esto es lo que está pasando en ese dicho pueblo y en el estado de Guerrero. Es lamentable porque siempre es eso lo que se ha visto en todas partes. Las personas cuando quieran llegar al poder y hacen su candidatura y prometen y dicen, y cuando ya llegan despojan de lo que tenemos los originarios de los pueblos y se aprovechan de uno. Así que es lamentable y ojalá que el pueblo no se canse y se levante, y ojalá que autoridades correspondientes puedan hacerle caso a prioridad a esto, mismo dicho Naciones Unidas, lo que se menciona, y dejen de explotar a este pueblo. Eso está pasando, compañera. Vamos a ir con un poco más de noticia. Voy a ir de Guerrero hasta Michoacán. Vamos a ver qué está pasando en Michoacán. Y también quiero pasar rapidito de otro dato aquí de página de redes sociales. Desliz Izquierda dice: mensaje urgente. Chiapas de Corzo en pie de lucha ante la represión que están recibiendo por parte de las autoridades. Pobladores de unen y gritan basta de miedo y de terror. Ayer informamos que estaban detenidos a los manifestantes. Hoy la gente se armó de valor y salió a las calles a gritar que su gobierno, que su gobierno los está amenazando. Y pues es mal lo que está pasando. Ojalá que compartan esta noticia más gente. Está en redes sociales Desliz Izquierda para que apoyen a la comunidad de Chiapa, de Corzo, de pie, dice, de lucha. Así que esto es lo que está pasando alrededor de México. También de esta noticia me voy a ir al estado de Michoacán en la página de Uruapan Online. Dice, reporte ciudadano, dice, autoridades comunales de tenencia, ejidales y encargados de orden, la localidad de San Ángel Surmocapio, de El Mesón, Angawan, Jujucato, El Tarascón, sostienen una reunión con el edil de Siracuaretiro, autoridades de la SCT y de la concesionaria de la autopista siglo XXI, para que la caseta remota a San Ángel tenga un costo de 10 pesos. En caso de no obtener respuesta positiva, tomarán el lugar. Esto es lo que está pasando en el estado de Michoacán, en la región de Uruapan, que están con esa caseta de siglo XXI, y pues ojalá que se llegue a dar un acuerdo. De lo contrario, están diciendo que van a manifestarse en tomar el lugar. Esto es todo por mi parte. Ahora, compañera Reina, le paso. Sí, adelante. Sí, pues a ver, vamos a escuchar un poco de música. Música, y aquí ya tenemos a un invitado especial que acaba de llegar, no sé de dónde, porque siempre anda perdido aquí, el Mr. Jaguar. Próximo, ahorita en unos cuántos minutos nos va a ayudar aquí a dar el noticiero también. Claro que sí. Va a dar las noticias locales. Ellos, a ver qué nos trae. El jaguar con su acompañante. ¿Cómo? Oh, es jaguar y Jackie van a dar el noticiero. O nada más el jaguar va a dar el el jaguar you va a dar el noticiero que ahorita lo vamos a escuchar por aquí, noticias locales, que nos va a estar haciendo el gran favor aquí de acompañarnos. Bueno, vamos a ir con un poquito de música y este es Enrique Iglesias, Hero. A ver. Your hero.

Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Señora, sí, buenos días, buenos días. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y pues estamos ahorita dando las noticias de México. A ver, Aguanita. Claro que sí, compañera. Ya estamos de regreso aquí en Noticiero Popular, aquí en Radio Santana, en el Condado de Orange. Son las 9 de la mañana con 27 minutos. Esta es una noticia que voy a dar. Esto es, dice, normalistas bloquean vías del tren y toman Avenida Ventura Puente. Dice, Morelia, Michoacán, 17 de agosto, que esto fue recién ayer. Dice, normalistas tomaron este día a la Avenida Ventura Puente a las fuerzas de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de becas y adeudos económicos, así como bloquearon de forma simultánea las vías del tren en la tenencia de Tiripitío, de esta capital michoacana. Desde temprano, elementos de la policía michoacán resguardaron la puerta principal de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Michoacán. Antes, los normalistas salieron de las oficinas de la Secretaría de Gobierno en el bosque, donde al parecer tuvieron una plática con autoridades estatales, pero no llegaron a ningún acuerdo. Los jóvenes determinaron posteriormente bloquear la avenida Ventura Puente para exigir su pago de becas e insistir en el otorgamiento de plazas automáticas en este año, luego de que agresó ya una generación de estudiantes. Esto es lo que está pasando con los normalistas, que mucha gente dice que son los normalistas y por qué normalistas. Normalistas hubo en las universidades de las normales. Ellos ya tienen una plaza fijo, ya salen con esa plaza. Ahora el gobierno ya no les quiere dar las plazas, el trabajo seguro. Ellos tienen que andar batallando, siendo de que desde un principio acordaron que ellos al terminar su curso académico iban a salir ya con un trabajo seguro. Y esto es lo que ellos reclaman, esto es lo que ellos piden, y así como las becas, porque son jóvenes muy inteligentes, muy avanzados, que pues les otorgan la beca y después no se los quieren pagar. Es lamentable y pues ojalá se pudieran llegar en un acuerdo, ojalá sentar en una mesa redonda y pudieran pues conversar y pudieran llegar en un acuerdo y no llegar a violencia, porque empiezan a generar violencia tanto como parte del gobierno como del contrario, y pues eso está mal para el ambiente de nosotros, de los humanos. Así que ojalá lleguen en un buen acuerdo ambas partes para que no haya violencia y el gobierno no los maltrate, porque lo que hace el gobierno empieza a maltratarlos, empieza pues queriendo hacerlos minimizar, y no es la forma. Así que ojalá pudieran llegar a un buen acuerdo. Esto es lo que está pasando, compañera. Adelante, tenemos más noticias de México. Pues sí, a ver, nos vamos con otra nota que nos las mandaron aquí del periódico El País, y tiene que ver con el exgobernador de Veracruz. Y dice, Javier Duarte inicia una huelga de hambre en el reclusorio norte. El exgobernador, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, se dice víctima de una persecución política. Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, ha anunciado en una carta que inicia una huelga de hambre en el reclusorio norte, donde guarda su juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero. A partir del día de hoy comienzo mi ayuno y mi llamamiento por voluntad propia. He solicitado estar encerrado permanente en mi estancia, escribió el exmandatario expulsado por el PRI cuando las acusaciones de corrupción se fueron acumulando. Esta decisión la tomó con la finalidad de que se detenga la persecución política y la cacería de brujas que existe en mi contra y de mis ex colaboradores, agregó Duarte en la carta manuscrita mostrada por el periodista Ciro Gómez Leiva. En su informativo nocturno, en el texto, el político asegura que vive sin lujos en la prisión y que sus funcionarios, fueron presionados para declarar en su contra y crear una cortina de humo que distraiga a la sociedad del desastre de gobierno que existe actualmente en el estado de Veracruz. El actual gobernador Miguel Ángel Yunes del PAN afirma que ese desastre fue ocasionado por Duarte y su círculo de allegados, quienes dejaron la entidad al borde de la quiebra. En su carta, Duarte pide al Consejo de la Judicatura intervenir para frenar a la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez. Curiosamente, es la juez que ha liberado todas las órdenes de aprehensión a quien actúa bajo las órdenes del dictador que actualmente se ostenta como gobernador. Duarte dice solidarizarse con Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, Gina Domínguez, su exvocera, Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas, Francisco Valencia, exdirector de la Comisión del Agua. Todos ellos están en la prisión de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz. Estoy consciente del infierno por el que están pasando, afirma Duarte. El exgobernador termina la masiva con su firma y una cita bíblica. La verdad nos hará libres. La frase es también el lema de la Universidad Liberoamericana, el centro de estudio del que egresó el exgobernador con el título de licenciado en Derecho. Y pues sí, todas estas noticias se las vamos a dejar en la página de la radio para más información. Y pues seguimos con las noticias. Claro que sí, vamos a ir. Sí, vamos a ir con un poquito de música y regresamos enseguida con más noticias que tenemos aquí en el Noticiero Popular, ya que estamos ya en las noticias de México, así que vamos a ir con un poquito más de música y regresamos ahorita con más Noticiero Popular. Vamos con esto de Franco De Vita, Te Amo. Nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, defino lo que siento con estas palabras. Te amo. el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré. ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Sí, pues regresamos aquí a su noticiero popular. A ver, a Juanita, ¿qué tiene que decirnos? Yeah, claro que sí, ya estamos aquí de regreso en el noticiero popular. Hoy, viernes 18 de agosto, son las 9 de la mañana con 39 minutos. Bueno, pues vamos a pasar a noticias locales y los voy a dejar aquí en manos del compañero El Jaguar, que tiene un programa él, que se llama... Activo Movimiento, y es con Jaguar. Vamos a dejar en manos de Jaguar para noticias locales. Muchísimas gracias por acompañarme a mí. Me despido a Juanita Zamora de la Hora Purépecha de aquí de Radio Santana. Así que muchísimas gracias, compañera Reina. Los dejo con el Jaguar. Que se lo pasen bien. Y aquí vamos a estar. Sí, buenos días. Pues sí, aquí está el invitado especial aquí, el Jaguar Yu, más conocido como el Jaguar Yu, que no sé de qué isla o de qué montaña viene, porque siempre anda por allá. ¿Qué pasó, mi gente? Pero ya llegó, aquí está. Buenos días a todos, ¿cómo estamos hoy? Qué bonito día, el café ya está listo, prepárense a tener una buena música ahorita. Yo soy el Howard Yee de Nativo Movimiento, acá en RadioSantana.org, adentro del Centro Cultural de México. Tenemos unas buenas noticias locales que vamos a empezar con un arresto de un activista Latinos para Trump, que fue arrestado lunes a las 7:30 de la noche en Carajay, que está haciendo es sureste de Los Ángeles, en un accidente que tuvo que ver con una amenaza de bombas. La verdad, todos estaban con temor y miedo, pero al último la policía, los sheriffs de Los Ángeles, arrestaron a este individuo que se llama Robert Herrera, o conocido como Latin Ilegal, Latino Heat para Trump. Entonces ahorita ya, esas son las buenas noticias. Entonces, combatiendo este racismo que hay en todas las ciudades, de Los Ángeles hasta Orange County, hasta Virginia,

Sí, buenos días, pues ya regresando aquí a su noticiero popular y aquí estamos con el invitado especial, el Jaguar Yu, más conocido como el Jaguar Yu, y a ver qué nuevas noticias nos trae de Virginia. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que pasó es que se formaron unos activistas para Trump, o lo que le llamas We Are The People Rising, los patriotas, los 3% patriotas, los Oak Treaties, más conocidos como los vendidos para Trump, pero también hay los que son suprematistas, supremistas, o lo que es el Ku Klux Klan. Se variaron muchos allá en Virginia. Y fue una persona lastimada que salió muerta porque la atropellaron. Y ahorita están todos acá en California, en casi todos lados, rezando por ella. Pero también ahora lo que viene es que los activistas o los Ku Klux Klan o los racismos vienen a nuestras ciudades. Mañana van a estar expectando muchos en los estados, de todos los estados de los Ku Klux Klan o los que le van a los latinos para Trump. Van a estar mañana con muchas gentes y nosotros pues como hispanos, latinos, mexicanos o también mexicas o nativos americanos vamos a estar peleando contra ellos porque es para la violencia, para la injusticia. No queremos nada de deportaciones o las barreras que siempre han estado por muchos años. La verdad es tiempo de decir basta, ¿no? Sí, así es. Hay que juntarnos y... No, hay que juntarnos y hay que decirle basta a este nuevo presidente que se llama Donald Trump. Claro, porque ya ahorita anda haciendo injusticias, delitos, y eso es lo que le llamamos terroristas, los verdaderos terroristas, porque él anda haciendo más guerra que cualquier o ningún presidente hay. Sí. En esta era de los Estados Unidos. La verdad, pues, vamos a tener que estar luchando y, como digamos, hay que poner un pare a esto, al sistema, al ICE. Y a todos los demás que quieran deportar a nuestra gente. Porque la verdad nunca tuvimos barreras antes. Nada más que ellos vinieron y implantaron sus reglas. Les damos muchos créditos y la verdad se apoderan. Y el último ya quieren agarrar y dicen que estas son sus tierras. Pero la verdad estas tierras pertenecieron a los nativos americanos acá. Claro, es de nosotros. Es de nosotros. A ver, ¿qué dice mi compañero ya? Que aquí estamos y no nos vamos. Vamos. Y si nos sacan, pues nos regresamos. Eso, yo voto por el Chapo, para presidente, para el año pasado que viene. Pero acá estamos cumpliendo las noticias y investigando más profundo de lo que es estos supremacistas blancos y estos latinos para Trump, a ver qué quieren. Y pues otras entrevistas vamos a dar más al rato, pero ahorita vamos a estar luchando duro y positivo para nuestras generaciones que vienen. Claro. Y la verdad, como dicen acá de California, no lo famos, de Estados Unidos no lo famos. Fueron nuestras tierras y todavía serán nuestras tierras. Y con eso, pues, una buena música, ¿no? A ver, sí, ¿cuál pues es? Sí, pero antes quiero corregir y que hace rato mencioné a Julio Iglesias, pero era Enrique Iglesias, con Nunca Te Olvidaré. Es el hijo. Pues sí, son parientes pobres, pero ahí van, ¿no? Pues sí, ahorita vamos a escuchar a la gran señora Rocío Dúrcal con Costumbres. Ay, ay, ay. Ay, chida música. Vamos a escucharla. Por favor, pongan el cafecito. eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Tiempo. Ay, perdón. Sí, regresamos aquí a su noticiero popular y pues sí, se nos está cortando el tiempo, ya nos quedan pocos ya minutos, entonces pues aquí estamos con el Jaguar Yu y pues ya estamos terminando el noticiero ahorita, pues ya vamos a dar información lo que está pasando aquí en Santa Ana, el condado de los nopales. Naranjas, de los nopales y de los vientos. Ahí. Vamos a ver primero. A ver, y pues aquí vamos a darles una información de lo que está pasando aquí en el colegio de Santa Ana. Y pues pueden pasar al colegio porque están hay una galería y se llama Las Mujeres de Aztlán. Que están hablando de las mujeres indígenas. Y pues esto ya empezó desde el 5 de agosto y termina el 2 de septiembre. Entonces pueden pasar para más información. Aquí hay un número de teléfono, dice área 1714. 564-56-15. Y también tiene la dirección. No tiene aquí la dirección. Tiene A ver, permítame un momento. Pues sí, aquí hay una dirección, dice, en el 207 North Broadway, Suite Q, Santa Ana, California, 92701. Y Basuara, el colegio de Santa Ana está ahí entre la 17 y la State College. Para más información pueden ir a Rancho Santiago Community College.org o visitarlos en Santa Ana College. Está abierto los sábados de 7 a 10 de la noche. Para más información llame a ese número de teléfono que la compañera les dio. Sí, así es, pues pasen a mirar esta galería que está muy interesante. Y pues, ¿qué más información tenemos por ahí? Órale, pues mañana, chavos y chavas, vengan al concierto más esperado, que se llama Vencer o Morir, Vencer o Morir. Agosto 19 en la Casa del México, en 2900 calle Pedro Infante, de 3 p.m. a 10 p.m. en Los Ángeles, California, 90033. Van a estar dando por donaciones colectivos Viernes Negro y Coopera. Van a estar las bandas de Chimarrón, Palabra, Rabia al Sistema, Malditas Drogas, Sufre, Militia from Outer Space, Sistema Praxis y Gabriela Penca. Todo mañana de 3 a 10 de la noche en la Casa del Mexicano en Los Ángeles, California. Bueno, con esto me despido. Yo soy el How Are You de Nativo Movimiento y de su radio popular. Pues sí, hasta aquí terminamos el noticiero hoy. Y pues esperemos que les haya gustado y pues nos vemos hasta el lunes. You got it. El lunes a la misma hora de 8. Por el mismo canal. Ajá, por el mismo canal. De 8 a 10 de la mañana. Creo que sí, ¿no? Sí. Y es... pues el lunes nos toca a mí y a Adrián. Ah, qué chido. Así es que, por favor. Y no se olvide, esta noche Nativo Movimiento, acá, en RadioSantana.org. Claro. Con el How Are You y su esposa Jackie. Por ahí está. Así pero acá es. Los despedimos por este día bonito, sagrado, bendecido. Sí, así es. Pero no los trajeron un cafecito, pero a la otra. Vamos sí, con esto. Pues que tengan un bonito día. Y los feliz pedimos. Fin de semana. Ah, you got it. Donde quiera que estén. Yes, I. Bueno, pues los dejamos aquí con una bonita canción de Juan Gabriel. Ahora sí. Abrázame muy fuerte. Gabriel, abrázame muy fuerte. Yes, I. A ver, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Con esta bonita canción. A muchachos no se componen. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido.